mi corazón. Te entregué y tú sanaste las heridas que habían en él. Para ti no hubo distancia. Gloria, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios me los bendiga a todos en esta preciosa noche que ha hecho el Señor para ti y para mí. Estamos más que contentos de estar un domingo más aquí en tu programa Hablando al Corazón. Así que Dios te bendiga, Pedro. Dios bendiga a Sujei, a las nenas, a todos los que están conectaditos. Dios te bendiga, Neida. Gloria a Dios. Neida está hoy pegá y pico. Gloria a Dios. Así que eso es bueno. Maravilloso el dulce nombre del Señor. A Samantha también del estado de Washington. Gloria a Dios, Dios la bendiga. La pastora Collazo, que también está ahí en sintonía. A todos los que están ahí conectaditos a Radio Explosión de Unción y a Como Llama de Fuego a tu vida.org. Gloria a Dios. Estamos más que contentos porque Dios es bueno. Estamos hoy, ¿verdad? Enlazados también con unsolocuerpo.com. Así que gózate, Mercy, Denny. Gloria a Dios, los queremos, gloria a Dios. Y allá también en Connecticut, o sea que estamos allá también en Radio Esperanza Internacional con nuestro amigo y hermano, gloria a Dios, Javier, radioesperanzaint.com, gloria a Dios. Así que Dios es bueno, Dios es más que bueno, maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que si tú en esta noche tú crees que Dios es bueno, escribe un aleluya bien grande en el chat, gloria a Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno, gloria a Dios. Así que escribe una aleluya ahí en el chat, gloria a Dios, para que el enemigo sepa que con todo y lo que algunas veces, ¿verdad?, nos tira, alabamos y adoramos al Señor, gloria a Dios. Que no le quede duda que nuestro corazón le pertenece al Señor, amén. Neida, gloria a Dios. Qué lindo es confiar en el Señor, qué lindo, ¿verdad?, es tener nuestra mirada puesta en el Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, tener nuestra confianza puesta en el Señor. Así que es bueno, Dios es bueno, Dios es maravilloso, mi hermano. Así que le damos las gracias al Señor, porque un domingo más estamos aquí, gloria a Dios, hablando al corazón. Esta última semana, ¿verdad?, pues han sido un poquito fuertes, ya que no, estamos todavía, bueno, ya nos mudamos, ¿verdad? Ya estamos ya al otro lado, pero faltan unas cositas, gloria a Dios, pero no sabía cuántas cosas teníamos. Hemos votado y todavía hay cosas que no sé ni de dónde han salido, gloria a Dios, pero Dios es el que da la fuerza, Dios es el que da la fortaleza para continuar hacia adelante. Gloria, gloria sea el Señor. Así que estamos más que contentos. Mi esposo está al ladito mío aquí. Gloria a Dios, y yo quiero, ¿verdad?, que en esta hora Él nos ore, gloria a Dios, para empezar este programa Hablando al Corazón. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Dios bendiga a la audiencia de Radio Explosión de Unción, la audiencia de Un Solo Cuerpo y la audiencia de Radio Esperanza Int, y a nuestra audiencia, ¿verdad?, a la audiencia de radio Como Llama de Fuego a Tu Vida. En esta hora vamos, quiero enviarle saludos a todos, Pedro, Denny, a Sujei, a Javier allá en Connecticut y a la audiencia en general. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Dios, dándote gloria y honra porque te pertenece, Señor. En esta hora te pido, Dios, que sigas tú tomando el control, tomando el dominio, Señor, de cada cosa que vayamos a hacer en esta preciosa noche del Señor, en esta noche tuya, Dios mío. Te pido que seas tú dirigiendo a la palabra, Señor, que sigas tú, Dios mío, redarguyendo las vidas en esta hora de la audiencia, Señor. Pon en tu perfecto orden, Dios mío, organiza la mente, Señor, limpia los corazones, Señor Jesucristo, que podamos estar prestos a recibir tu palabra, Señor, a recibir una reflexión de tu parte, Dios mío. Te damos gloria y honra, Dios mío. Hemos orado en el nombre de tu amado Jesús y te doy gracias, Dios, porque sé de que tú estás aquí, estás allá y estás allá también, Dios mío. Amén. En el nombre de tu amado Jesús, amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios está en todas partes, gloria a Dios. Y qué bonito es servirle y qué bonito es alabar su nombre. Gloria, gloria sea el Señor, gloria a Dios. Quiero mandarle un saludo a Basti. Hace tiempo yo no veo a Basti en su hey, así que tenemos que darnos la vueltita. Es que con este revolú, Pedro, que hemos tenido, no ha sido fácil. Gloria a Dios. Tengo a Canaima bendito con Relafen, con todas las pastillas que existen, gloria a Dios, para su espalda. Así que, pero seguimos de pie porque había que hacer, ¿verdad?, muchas cositas, pero estamos de pie porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que un beso a Basti, un beso a Keren, gloria a Dios, y estamos contento porque Dios va a seguir hablando a nuestros corazones, Dios va a seguir hablando, gloria a Dios, a nuestra necesidad, gloria a Dios, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita, ¿ok? Mi Dios no se equivoca, mi Dios no tira cosas a lo loco, como muchas veces, a ver si cae, no. Cuando Dios habla, mi hermano, cuando Dios da una palabra, es porque hay alguien que necesita escuchar palabra del Señor. Es porque hay alguien que necesita escuchar esa precisa palabra del Señor. En esta hora, yo quiero que tú vayas conmigo a Lucas, gloria a Dios, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18, gloria a Dios. Y ahorita a lo mejor me oyen y Caraima sigue, ¿verdad? Es que tengo un baby de 6 meses que estamos, ¿verdad?, cuidando y está durmiendo. Pero si se levanta, pues tengo que ir un momentito. Gloria a Dios, yo espero que el Señor le dé un dulce sueño toda esta hora para yo poder estar con ustedes toda la hora. Gloria a Dios. Así que, Sujei, te entiendo perfectamente, mi amor. Te entiendo, no sabes cuánto te entiendo. Gloria a Dios. Tener un bebé de 6 meses no está fácil, Pedro. No está fácil. Gloria a Dios. Pero qué bueno que el Señor, ¿verdad?, sigue dando fuerza para seguir, ¿verdad?, haciendo este trabajo tan lindo que es cuidar, ¿verdad?, de niños que necesitan, ¿verdad?, ese cuido de alguien, gloria a Dios, y la gloria del Señor que estamos ahí, gloria a Dios, estamos de pie. Dice Pedro que qué bueno, que me alegro que te amanezca. Gracias, Pedro, gloria a Dios, te amamos. Santo, gloria a Dios. Así que estamos en el libro de Lucas, capítulo 4, 18, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y mi hermana Neida ya lo puso ahí en el chat. Muy bien. Estas guerreras de Cristo son excelentes. Gloria a Dios. Estas guerreras, de verdad que ellas son excelentes. Gloria a Dios. Así que leemos en el 4:18 de Lucas. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y yo quiero leer, ¿verdad?, ese cantito que dice: Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto, ¿verdad?, Dios que envió a Jesús, su hijo, ¿verdad?, que estaba en Nazaret. Y él dice, ¿verdad?, que él ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Primero dice que lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuántos somos pobres aquí? Amén. Gloria a Dios, somos pobres. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que me sigan dando buenas nuevas. Gloria a Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que, gloria a Dios. Qué bueno que Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, para hacer tantas cosas en nuestras vidas. Gloria a Dios, que hasta el sol de hoy, hasta hoy, ¿verdad?, que es 10 de marzo del 2013, todavía, mi hermano, qué bueno que Él sigue dándonos fuerza y dándonos buenas nuevas, ¿verdad, Denis? Mercy, gloria a Dios, que cada día que pasa, el Señor nos sorprende dándonos buenas nuevas, mi hermano. En el momento más difícil, ¿verdad, Pedro? Sujei, en el momento que no encontramos nada, en el momento donde decimos, wow, hasta aquí llegó, viene una buena nueva, gloria a Dios, de parte del Señor. Por eso es que yo no me quejo de ser pobre. Y yo a mí no me, no, porque a los pobres, gloria a Dios, Él vino para darnos buenas nuevas, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que, y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y hoy yo quiero abundar, gloria a Dios, sobre ese versículo, ¿verdad? Los quebrantados de corazón. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que avísale a tu amiga, a tu vecina, a tu hermana, a tu hermano, Gloria a tu familia, que se conecten a Radio Explosión de Unción. com, que se conecten a Como Llama de Fuego a tu vida .org, a Un Solo Cuerpo .com y a Radio Esperanza .com, porque Dios va a seguir hablando a nuestras vidas como Él solamente lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque la inquietud, gloria a Dios, del Señor hablarle a los quebrantados de corazón hoy no es meramente un capricho de Lorena, no es meramente algo, una casualidad, no. Es que Dios necesita en esta hora, son las 10 y 13 acá en Puerto Rico, Dios quiere que tú, gloria a Dios, abra tus oídos, abras tu corazón, gloria a Dios, porque Él quiere sanarte en esta hora. Dice que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón, gloria a Dios. Y yo sé que en estos momentos habemos mucha gente quebrantado de corazón, mi hermano, porque las cosas no están fáciles, gloria a Dios, pero somos más que vencedores, gloria a Dios, porque tenemos a uno que Dios envió, gloria a Dios, para, mira, darnos buenas nuevas, Samantha, no malas noticias, no, la palabra no me dice que Él está para dar malas noticias, no, la palabra me dice que Él está para dar buenas nuevas, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y Él es nuestro doctor por excelencia, nuestro médico por excelencia. Y yo no voy a hablar en esta hora del quebranto físico, del dolor de cabeza, de aquí, de allá, no. Yo voy a hablar de quebranto de corazón, gloria a Dios. Yo voy a hablar, maravilloso el dulce nombre del Señor, directamente a personas que están en los caminos del Señor, mi hermano, que le sirven a Dios, que son líderes, que son personas, ¿verdad? Con un título o con una posición, gloria a Dios, pero por cosas de la vida, por situaciones de la vida, hay cicatrices en su corazón. Maravilloso el dulce nombre de Dios. Y a lo mejor tú me puedes decir, no, pues, qué raro que sea líder, qué raro que sea aquí, qué raro que tenga. No. Es que hay muchas cosas escondidas, hay muchas cicatrices, gloria a Dios, que no se ven, pero están ahí. Y Dios en esta hora, mi hermano, quiere sanar esas heridas. Dios en esta hora, maravilloso el dulce nombre del Señor, Dios quiere darle el bálsamo que solamente lo sabe hacer Él, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este programa es Hablando al Corazón, este programa es suave, es live, ¿verdad, Pedro? Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo se mete y cuando él hace como Él quiera, pero yo quiero conversar contigo. Yo quiero que tú me entiendas en esta hora, maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo quiero que tú me entiendas en esta hora que en este momento Dios te va a hablar a tu corazón directamente, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Y yo me busqué, ¿verdad?, en la internet, gloria a Dios, y dice, las contusiones y heridas recibidas sobre nuestro cuerpo, cuando son severas, nos dejan una marca, una cicatriz permanente de por vida, gloria a Dios. Mi esposo Canaima, gloria a Dios, que está aquí sentado al lado mío, en la pierna, ¿verdad, Canaima? Tiene una cicatriz, gloria a Dios, que cada vez que él se la ve y me la cuenta, él se la vive otra vez, porque fue tan doloroso lo que le pasó a él, gloria a Dios. Creo que fue la bicicleta, el pedal de la bicicleta, cuando era pequeño, estaba roto. Y se le espetó por la pierna para adentro, por la carne. Y todavía mi hermana y mi hermano, gloria a Dios, Caraima, ¿verdad?, tiene esa cicatriz en su pierna, gloria a Dios, que cada vez que la ve, se recuerda de ese dolor, de ese momento, ¿verdad?, que vivió, gloria a Dios. Pues así mismo, gloria a Dios, hay cicatrices, gloria a Dios, ¿verdad?, en nuestro corazón. Hay heridas, dice, que son invisibles. Invisibles a nuestro ojo físico, pues no se tratan de heridas del cuerpo, sino del alma. Y esas son las más difíciles. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Esas son las más difíciles. Gloria a Dios. Si me oye así es que estoy oyendo, si el nene no se levanta, así que, pero seguimos. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y esas son las heridas más difíciles porque podemos seguir. Wow, ¿cuántos años? 10, 15, 20 años. Gloria a Dios, con esas heridas ahí. Muchas veces decimos, Dios mío, pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué a lo mejor no veo lo que Dios tiene para mí? ¿O por qué no veo aquello? no veo lo otro, gloria a Dios. Y y algunas veces, mi hermano y mi hermano, se trata de esas heridas. De esas heridas que hay ahí, maravilloso el dulce nombre del Señor, que no las ve nadie. Y que tampoco, tú sabes lo malo de esto, es que tampoco queremos que nadie las vea. Entonces ahí está el problema. Porque nos encerramos, gloria a Dios, en nuestras heridas, nos encerramos en nuestras cicatrices, nos encerramos en que si alguien las ve, me puede acusar, o si alguien las ve, me puede usarlas en mi contra, o puede creerse que yo soy débil, puede creerse, gloria a Dios, que tantas cosas, que soy, verdad, que no soy valiente, que no, tantas cosas que pueden llegar a nuestras vidas. Pero en esta hora, en este momento, gloria a Dios, Dios está viendo esas cicatrices. Dios sabe que hay cicatrices en el corazón, gloria a Dios, de cada de gente, ¿verdad? En este momento, gloria a Dios, no puedo decir que son todos, pero yo sé, gloria a Dios, que hay gente con cicatrices que me están escuchando, gloria a Dios. Dios te bendiga, Julie, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor que se conectó a Radio Explosión de Unción, gloria a Dios. Y estamos hablando, Julie, de las cicatrices que hay, que son invisibles, que no podemos ver, pero que están, mira, en el alma, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y dice que estas cicatrices pasan la mayoría de las veces en forma inadvertida a los demás, como estaba diciendo ahorita. Mira, nos reímos, saludamos, gloria a Dios, conversamos con los demás como todo normal, somos, ¿verdad?, personas que la gente puede decir, wow, qué bien vive esa persona, wow, qué chévere, ella es bien contenta, él es bien amigable, él es bien social, gloria a Dios, porque podemos aparentar, gloria a Dios, pero por dentro siguen esas heridas. Por dentro siguen, ¿verdad? Esa herida no sana, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo me acuerdo una vez que operaron a mi mamá cuando yo estaba chamaquita, gloria a Dios, como decimos acá en Puerto Rico. Y yo me acuerdo que la herida era tan grande, mi hermano y mi hermana, que la tuvieron que dejar abierta. Fue en el estómago, en la barriga. Y la tuvieron que dejar abierta para que la herida, gloria a Dios, pudiera sanar de adentro hacia afuera. Porque se la trataron de cerrar por fuera, ¿verdad? Pero era tanta la presión. Y era tanto, ¿verdad? Era grande también la herida, que el doctor dijo, no, es que no se la puedo sellar, porque entonces después hay más problemas si se la sello por fuera. Tiene que empezar a crecer, gloria a Dios, a sellarse desde adentro hacia afuera, gloria a Dios. Y así muchas veces pasa en el alma, mi hermano, mi hermana. Muchas veces nos hieren, muchas veces tenemos problemas, gloria a Dios, con nuestros familiares, con algo de la niñez, que creemos que ya eso pasó. Que creemos, ¿verdad?, que ya le pusimos la curita y seguimos para adentro. Es como también cuando no se pone la curita, tú te pones la curita por encima, pero si no te la quitas, se te zancocha el golpe, como decimos acá, la herida, gloria a Dios. Y eso sigue, no, tienes que dejarlo sin la curita para que se empiece a secar, gloria a Dios. Y Dios quiere en esta hora secar, Dios quiere en esta hora sanar las heridas, Dios quiere restaurar los corazones, Dios en esta hora quiere decirte, mira, si llevas no sé cuánto tiempo con la herida, no sé cuánto tiempo llevas, gloria a Dios, con ese problema, pero hoy quiere restaurar tu corazón. Hoy Dios quiere hablarte a tu corazón directamente, maravilloso el dulce nombre del Señor, y decirte, mira, yo soy el cirujano por excelencia. Yo soy el médico por excelencia. Yo soy el que soy, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y muchas veces estas personas, mi hermano, se sonríen. Muchas veces estas personas dicen, ¿verdad?, como hay una canción por ahí, como el payaso. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y por fuera, wow, tacho, qué persona, literal. Pero cuando están a lo mejor solos, cuando estás sola, maravilloso el nombre del Señor, que nadie te ve, gloria a Dios. Ahí tú dices, wow, todavía tengo esto adentro que no me he podido sacar. Todavía tengo esta pena, esta angustia, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y esto no me deja vivir en paz. esto no me deja vivir en paz, gloria a Dios. Pero yo te digo en esta hora, entrégale tu corazón al Señor. Oh, pero es que yo hace 5 años, yo 10 años, gloria a Dios, yo me convertí. No, yo no estoy hablando de eso, mi hermano. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las heridas de tu corazón. Yo estoy hablando de entregarle completamente tu corazón al Señor herido para que restaure tus heridas, para que restaure las cicatrices, lo que queda, gloria a Dios, para que Él lo restaure. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Porque es que es algo maravilloso. Mira, mi hermano, el cambio que da uno en todo, porque es que estas cicatrices y estas heridas afectan en toda la vida de uno. Gloria a Dios. Mira, a nosotros nos pasó algo familiar, ¿verdad? Fuerte, difícil para nuestra familia, con mi papá, con mi mamá, gloria a Dios. Y eso fue algo terrible, mi hermano, pero mira, qué bueno cuando Dios empieza a sanar los corazones. Qué bueno cuando tú te decides, Señor, yo no puedo más. Señor, mira, mi corazón me duele. Tú sabes que a mí el corazón me dolía. Gloria a Dios. Y yo sé que hay gente en esta hora que me están escuchando que el corazón les duele. Yo sé que hay gente en esta hora, maravilloso el dulce nombre del Señor, que han sido a lo mejor víctimas de violencia física, de maltrato, de tantas cosas. Gloria a Dios. Que el corazón les duele, gloria a Dios, porque siguen viviendo con eso, arrastrando, pero hasta hoy. El Señor te dice en esta hora que Él te restaura, oh maravilloso el dulce nombre del Señor. Y cuando tú aprendes a perdonar, mi hermana, mi hermano, cuando tú aprendes a decirle, Señor, hasta aquí, yo no quiero sentirme más así. Yo no quiero sentirme más, gloria a Dios, herido. No, yo quiero ser sano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y la palabra bien clara te lo dice en Lucas capítulo 4, 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor está para sanar tu quebranto. El Señor está para sanar tu quebranto. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Dice, pero bien sabemos que al reflejarnos en el espejo de nuestro recuerdo, vemos allí las heridas que nadie puede ver, sino solamente nosotros. No podemos borrarlas, ni ignorarlas, ni olvidarlas, porque están ahí. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Esas heridas, si tú no las entregas al Señor, si tú no le dices, Señor, te necesito. Señor, necesito, gloria a Dios, que maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo necesito que tú restaures mi corazón. Gloria a Dios, se van a quedar ahí porque es tu decisión, mi hermana, mi hermano. Es momento de que tú te decidas hoy. Es momento de que tú te decidas hoy de decirle, Señor, ya yo no quiero ser igual. Ya yo no quiero ser un payaso. Ya yo no quiero ser, gloria a Dios, lo que la gente piensa que yo soy. Y por dentro, cuando me miro, cuando veo lo que hay dentro de esto, las heridas están ahí. Pues mira, en esta hora el Señor está para restaurar tu corazón. El Señor está para sanar tus heridas. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. El Señor está para bendecirte. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, tú que me escuchas, que tienes esa marca ahí, que tienes esa herida, que todavía, mira, hay heridas, mi hermano, que ya no hay ni cicatrizado ni tan siquiera. Hay heridas, maravilloso el dulce nombre del Señor, que están botando sangre todavía, gloria a Dios. Y el Señor en esta hora te dice, mira, yo soy el que restauro los corazones. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón, entrégale tus heridas, entrégale tu dolor al Señor en esta hora, gloria a Dios. Además de entregarle que ya hicimos el corazón, aceptándolo como el Salvador, no, pero vamos a entregarle eso que está ahí que te molesta, eso que está ahí, mi hermano, que por más que tú le des vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, está ahí. Oh, gloria a Dios, que no te deja a lo mejor echar para adelante, que no te deja a lo mejor muchas veces uno ora y eso sigue ahí, porque pues, a lo mejor no hemos perdonado, o a lo mejor tantas cosas que pasan, mi hermano, tantas cosas que nos hirieron aquí, que nos hirieron en la iglesia, que nos hirieron en el trabajo, que nos hirieron en aquella de esto. No, pero es momento de decirle al Señor en esta hora, Señor, Vengo delante de ti, Señor. Restaura mi corazón, maravilloso el dulce nombre del Señor. Restaura mi corazón, gloria a Dios. Dios te quiere entregar herramientas en esta hora. Dios quiere entregarte herramientas. Dios te bendiga, Dorita y Jimmy. Dios me los bendiga, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. El Señor quiere entregarte herramientas nuevas, gloria a Dios. Tú no estás solo. Tú no estás sola, maravilloso el dulce nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Dios está moviéndose de manera especial en esta noche. Gloria a Dios. Si te sientes triste, si te sientes sola, si te sientes desamparado, si te sientes que ya no puedes con la carga, con la herida que llevas, porque a lo mejor por un divorcio, a lo mejor por tus hijos, a lo mejor tantas cosas, gloria a Dios. Pero el Señor te quiere entregar herramientas nuevas en esta hora, gloria a Dios. Y yo quiero que tú oigas una alabanza. Esta alabanza, gloria a Dios, es de mi hermano, gloria a Dios, Fosforito. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Porque Dios te quiere entregar herramientas nuevas. Óyela bien. Óyela bien y medita en ella en esta noche. Gloria a Dios. Santo tú eres Dios. Yo me acuerdo cuando pedía poder para reprender. Yo me acuerdo cuando pedía tu fuego en mi ser. Yo me acuerdo que me decías, solo hace falta un poco de fe. En mi momento de batalla llegaste y el enemigo se fue. Pero en esta prueba creo que nadie me librará. Mis amigos me han dejado, me abraza la soledad. Pero te pido por favor, mándame ángeles, Señor. Y te prometo que pelearé como peleó Jacob. ¿Pero qué está pasando? Siento que alguien me está tocando y pone un espejo en la palma de mi mano. Me dice, mírate en el espejo, y yo comienzo a mirarlo. Si no sabes quién yo soy, estoy dentro de ti. Yo soy el Espíritu Santo y yo estoy dentro de ti. Dentro de ti yo soy el Espíritu Santo que está contigo en momentos de quebranto. Yo soy el Espíritu Santo que cuando tú has caído soy yo quien te levanto. Yo soy el Espíritu Santo que está contigo y secaré tu llanto. Soy el Espíritu Santo y yo estoy dentro de ti en el espejo. Oh, oh, oh. Y el ángel en este día te entrega un espejo, te preguntas dónde está Dios, solo mira tu reflejo. El ángel en este día te entrega un espejo, te preguntas dónde está Dios, solo mira tu reflejo. Estoy dentro de ti. Yo soy el Espíritu Santo que está contigo en momentos de quebranto. Yo soy el Espíritu Santo que cuando tú has caído soy yo quien te levanto. Soy el Espíritu Santo que está contigo y secaré tu llanto. fresco a mi vida llegó. Ya no siento esas cadenas, ahora libre yo soy. Y me quedo solito dándole gracias al Señor, solito en mi habitación, solo yo, yo y mi espejo. Gloria, gloria sea en nombre del Señor, gloria a Dios. Qué lindo es cuando el Señor te entrega herramientas. Qué lindo es cuando Dios, gloria a Dios, a través de su Espíritu Santo, te dice, no te preocupes que yo estoy aquí. No te preocupes que yo estoy aquí, maravilloso el dulce nombre del Señor. Nos gozamos por esa buena noticia. ¿No te dije que al principio el Señor da buenas nuevas a los pobres? Con eso empecé, gloria a Dios. Diciendo que a los pobres el Señor da buenas nuevas. Así que nos gozamos, Pedro, porque Dios es grande y Dios es maravilloso y Dios cumple sus promesas. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que si el Señor te dijo que te iba, gloria a Dios, a sanar tus heridas, que Él es tu sanador por excelencia. Gloria a Dios, que Él es tu cirujano, que Él es tu todo. Mira, el Señor está ahí presto, gloria a Dios, para sanarte. El Señor está ahí, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor, para decirte, no te preocupes que yo estoy aquí, gloria a Dios, como siempre. No te preocupes, gloria a Dios, que esas heridas las sano yo en el nombre poderoso de Jesús. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano, Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Qué poder, qué lindo es poder depositar nuestro todo en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y Él en su tiempo suple. Y Él en su tiempo, gloria a Dios, hace las cosas como Él quiera, en su perfecto y divino orden. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Dios en esta hora, hablando al corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te quiere decir en esta hora, entrégame tu corazón, gloria a Dios. Entrégame tu corazón, gloria a Dios. Quiero hacerlo nuevo. Quiero hacerlo nuevo, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios, gloria a Dios, lo que hace, lo hace bueno. Amén. Y cuando Dios coge nuestros corazones, mi hermano, gloria a Dios, uno se queda bobo como Él transforma el corazón de uno, gloria a Dios. Cuando Él toma tu corazón, gloria a Dios, destruido, destrozado por tantas cosas que nos suceden, gloria a Dios. Y Él dice, no, espérate, no te preocupes que aquí yo estoy. Aquí yo estoy y lo voy a reparar completo, lo voy a restaurar completo. Gloria a Dios. Y tú sientes ese amor. El Señor quiere darte eso en esta hora, mi hermano, amigo que me escucha. Gloria a Dios. Eso mismo quiere hacer el Señor contigo. Mira, el Señor quiere que tú sientas el amor de Él. El Señor quiere que tú sientas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mientras Él está restaurando tu corazón, tú puedas decir, wow, Señor, gracias. Gracias, porque Él mientras lo hace, tú sientes algo tan lindo en tu vida, tan diferente. Gloria a Dios, porque es que el Señor cuando hace las cosas, mi hermano, no hay nada como Él. No hay nada ni nadie como Él, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor quiere restaurar corazones en esta hora. Él dice que Él viene a sanar los quebrantados de corazón. En el libro de Salmos, gloria a Dios. Salmos capítulo 147. El versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y mira, y venda sus heridas. Qué lindo es Dios. Dios quiere sanar tu corazón. Y si tienes heridas, Él las va a vendar. Gloria a Dios. Qué bonito. Qué bonito es cuando Dios te coge y te dice, mira, gloria a Dios. Te echa la, te carga, te acaricia, te abraza y te dice, mira, no temas, yo estoy contigo. Gloria a Dios. No temas, yo soy el que sano, oh maravilloso el dulce nombre del Señor, tus heridas. y te coge, ¿verdad? Como las enfermeras le hacen a los nenes pequeños con ese amor y para que él se sienta a gusto. Yo lo visualizo así. Gloria a Dios, que ellos le hacen un chiste al nene y le ríen las gracias y el nene se siente bien. Gloria a Dios, pues mira, así mismo hace Dios con nosotros. Así él mismo te dice, ven aquí, yo creo que te pone la cremita, te pone el alcohol que ni lo sientes, gloria a Dios, porque es que con ese amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros, gloria a Dios, que cuando termina de vendar tus heridas, tú dices, wow, gloria a Dios, qué lindo es esto, qué maravilloso es esto, gloria a Dios. Oh, maravilloso tú eres, Dios. Dios te bendiga, Ramonita, Dios te bendiga, Marilyn, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo no sé en esta hora cuáles son tus heridas. Yo no sé en esta hora qué te han hecho. A lo mejor has pasado problemas difíciles en tu vida, ¿verdad? Pero yo lo que sé es que aquí está el Señor. Aquí está el Señor, el que dice que Él sana, gloria a Dios, los quebrantados de corazón. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Él quiere restaurar tu corazón. Él quiere restaurar tu corazón en esta hora. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Mira, y uno puede estar toda la vida preguntándose, ¿por qué me afectó esto a mí? ¿Por qué no le pasó a aquel? ¿Por qué no le pasó a los otros? ¿Por qué a lo mejor no aquel es más malo que yo? ¿Por qué no le pasó a él? Gloria a Dios. Y algunas veces podemos encontrar la respuesta y otras, ¿verdad? No. Perdemos el tiempo buscando respuesta, gloria a Dios. Pero lo cierto es que continuar en este estado de autocompasión, de decir, gloria a Dios, ay bendito, es que mire, es que yo no he hecho para adelante porque es que me hicieron esto. Yo no he hecho para adelante porque es que a mí me hicieron aquello. Y es que yo no hago esto porque es que me hicieron lo otro. Mira, se acabó eso. Se acabó la autolástima, el que estar con pena. No. El Señor es el médico divino de nuestras vidas. Pero tenemos que entregarle nuestro corazón. Tenemos primeramente que nosotros reconocer que tenemos heridas. Tenemos que reconocer nosotros que hay heridas que todavía Dios tiene que sanar. Gloria a Dios. Tenemos que reconocer eso, maravilloso el dulce nombre del Señor, para que entonces Él obre como médico divino en nuestras vidas, gloria a Dios. Gloria a Dios, sube la alabanza, caramba, gloria a Dios. En esta hora Dios quiere bendecirte, mi hermana, mi amigo. Escucha esta alabanza que está a fondo. Y dile al Señor, te entregué mi corazón. Y le estaba hecho pedazo, pero en esta hora te lo entrego. Escucha la alabanza. Sin amor, te entregué todas mis fuerzas y ahora tuya soy. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Te entregué, Señor, entrégale tu corazón al Señor. Hecho pedazos, te entregué una vida maltratada sin amor, te entregué todas mis fuerzas y ahora tuya soy. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Dile, Señor, tómame en tus brazos, Señor. Tómame en tus brazos y no me sueltes, Señor, por favor, hazme nuevo. Hazme un nuevo corazón dulce como la miel. Te entregué mi corazón hecho pedazos. Te entregué una vida maltratada sin amor. Te entregué todas mis fuerzas y ahora tuya soy. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Pedazos, te entregué una vida maltratada sin amor, te entregué todas mis fuerzas y ahora tuya soy. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Y no me sueltes, por favor. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y no me sueltes, por favor. Oh, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Qué lindo es poderle decir en esta noche al Señor. Señor, tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Señor, y no me sueltes, por favor. Yo creo que en esta hora es necesario decirle al Señor así. Yo creo que es necesario decirle al Señor, te entrego mi corazón hecho pedazo. Te entrego mi corazón hecho pedazo porque sé que entregándote mi corazón hecho pedazo, tú vas a ser uno excelente. Tú vas a ser uno excelente, maravilloso el dulce nombre del Señor. Tómame en tus brazos, Señor, y no me sueltes, por favor. Oh, maravilloso tú eres, Señor. Yo sé, Dios del cielo, que tú estás obrando, Padre amado. Yo sé, Señor, que tú estás haciendo corazones nuevos en esta hora. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno, maravilloso el dulce nombre del Señor. No me canso de decirlo. No me canso de decir que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Aquí está el que sana tus dolencias. Aquí se mueve, gloria a Dios, el que restaura tu vida. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Solamente dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy tal y como soy. Gloria a Dios. Y te entrego mi corazón para que tú obres en él como tú solamente lo sabes hacer. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Dice, Cristo entiende de heridas. Él fue herido en la cruz del Calvario por todos nosotros. Su cuerpo fue maltratado por clavos, latigazos, azotes y la corona de espinas. Aún más, fue despreciado, recibió burlas e insultos. Pero sobre todas las cosas, el mayor dolor infligido fue que todos nuestros horrendos pecados fueron cargados sobre él. Nosotros fuimos los que provocamos las heridas a Cristo. Gloria a Dios. No sé si algún día vendrán a pedirte perdón a aquellas personas que un día te hirieron. Yo no sé si van a venir a pedirte perdón, amigo o amiga que me escucha. Pero sí sé que puedes ir hoy delante de Dios, pedirle perdón por tus pecados, pedirle perdón por haberle rechazado, gloria a Dios, y Él te dará la sanidad que tú necesitas en tu alma, gloria a Dios. Aquel que sufrió heridas, ¿acaso no comprenderá las tuyas? Aquel Dios de amor que vino a buscarte, ¿no querrá salvarte? ¿No estará dispuesto acaso a sanar los quebrantados de corazón como dice su palabra? Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. ¿Acaso Dios dijo, nah, si está herido, que se sane él solo? No, no, no, no. Él dice, no, no, no, no. Yo estoy aquí para sanar a los quebrantados de corazón, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. El médico divino quiere tratar tu alma en esta hora. Su amor es la medicina eficaz que nos cura. Sus manos amorosas quieren limpiar tus pecados y vendar tus heridas, gloria a Dios. Entrégale tu corazón al Señor, gloria a Dios. Entrégale tu corazón al Señor en esta hora, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti en esta preciosa noche del Señor. A los que están conectados en Como Llama de Fuego a tu Vida, a los que están conectados a unsolocuerpo.com, a radioexplosiondeunción.com, a radioesperanzaint.com, Dios quiere bendecirte en esta hora. Dios quiere que tú le entregues su corazón en esta hora, gloria a Dios. Dios quiere sanar tus heridas. Dios está dispuesto a sanar tus heridas. ¿Estás tú dispuesto a entregarle tu corazón al Señor? ¿Estás tú dispuesta o dispuesto a entregarle esas heridas al Señor para que Él las sane y las vende, gloria a Dios? Maravilloso el dulce nombre del Señor. porque Él está dispuesto. Y como dije al principio, no es entregarle el corazón al Señor como la, como acepto, ¿verdad? El Señor, no, no, no. Estoy hablando con personas muchas veces que están tiempo en los caminos del Señor, que son cristianos que asisten a una iglesia, pero que hay heridas dentro de su corazón, hay heridas profundas. Gloria a Dios, que no se las han dicho a nadie, pero que el Señor sabe que están ahí y que son necesarias que hoy, hoy, gloria a Dios, hoy son necesarias que Dios las cure, que Dios las venda, que Dios la restaure. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Entrégale tu corazón al Señor. Yo quiero orar por ti. Escribe tu petición, gloria a Dios, la que sea. El Señor, gloria a Dios, quiero obrar en nuestras vidas. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Maravilloso tú eres, Dios. Dios te bendiga, Santa. Gloria a Dios. Está ahí conectadita. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere restaurarte. Así que escribe tu petición en esta hora. Escribe tu petición. Gloria a Dios. El Señor quiere bendecirte. Gloria a Dios. Sube la alabanza, Canaima. Gloria a Dios. Yo todo te entregué. Sin reproches me di toda a ti. Te entregué mi corazón hecho pedazos. Te entregué una vida maltratada sin amor. Te entregué todas mis fuerzas y ahora tuya soy. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Yo sé, Señor, que muy frágil soy, mas en tus manos segura estoy. Atrás no miraré, porque en tus brazos me entregué. Eres mi dueño, por siempre guárdame. Te entregué mi corazón hecho pedazos. Te entregué una vida maltratada sin amor. Te entregué todas mis fuerzas y ahora tuya soy. Tómame en tus brazos y no me sueltes, por favor. Te entregué mi corazón hecho pedazos. Te entregué una vida. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Llama a Hipólito, gloria a Dios. Omar Camacho por Fortaleza. Gloria a Dios, vamos a estar orando. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Meli, que estás ahí conectadita. Gloria a Dios. La pastora Collazo, gloria a Dios. Mananeida pide la oración por ella y su familia. Gloria a Dios, para que el Señor siga dando fuerzas nuevas, pastora, para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Fuerzas nuevas el Señor te entrega para seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos para adelante. No importando lo que suceda, vamos para adelante en el nombre del Señor. Así que a Samantha, gloria a Dios. Dios me la bendiga. Vamos a estar a orar por todas las personas, ¿verdad?, que estamos aquí. Meli pide oración por Fortaleza. Gloria a Dios. El Señor quiere restaurar corazones. El Señor quiere bendecirte de manera especial. Gloria a Dios. Y el Señor te entrega fuerzas nuevas. Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Mi Dios es grande. Mi Dios es maravilloso. Mi Dios no se limita a una cosa, a la otra. No, no, no, no, no. Dios hace como Él quiera. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que vamos a orar. Gloria a Dios. Ya mismo empieza el programa de Dorita. Así que de mi hermana Dorita y Jimmy. Así que no te despegues de la sintonía de Radio Explosión de Unción.com. Gloria a Dios, que sigue palabra del Señor. Así que vamos a orar en esta hora para que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Gloria a Dios, como es este programa, Hablando al Corazón. También tengo por aquí en Gloria a Dios. Claro que sí, Denis y Mercy. Gloria a Dios por el aniversario de su ministerio, respondiendo al llamado de Cristo, de Cristo, amén, gloria a Dios. Está también mi Nora, mi prima, Dios te bendiga. Es que está lejito la computadora, gloria a Dios, y estoy tratando de leer desde acá. Así que Nora, te quiero mucho, Dios te bendiga a ti, a tus hijas, a tu familia completa, gloria a Dios. Qué bueno que seguimos ahí, Nora. No te apartes, gloria a Dios, no te quites. Sigue, porque el Señor sigue haciendo cosas lindas en tu vida. Y qué bueno, para mí es un gozo, gloria a Dios, que estés todavía ahí en la lucha, en la batalla, de pie, gloria a Dios, contra viento, marea y tempestad, gloria a Dios. Samantha pide oración, cuando ora en las noches le da miedo cuando cierro mis ojos, amén. Así que vamos a orar, gloria a Dios. Eso, Samantha, eso nos pasa mucho, no te preocupes, gloria a Dios, con eso batallamos. Claro que sí, el enemigo se cree, ¿verdad?, que ruge, como dice Canaima, pero nosotros tenemos al Dios poderoso, gloria a Dios, el que no ha perdido ni una sola batalla. Así que en el nombre del Señor se va todo miedo, se va toda dolencia, Padre, en el nombre de tu Dios amado Jesús. Señor amado, estoy delante de tu presencia, Dios, pidiéndote, mi Dios amado, en esta hora, para cada uno de mis hermanos, de sus peticiones, mi Dios amado, piden por fortaleza, piden por fuerzas nuevas, Padre amado. Señor, mira a Samantha, que no puede dormir, mi Dios amado, mira Hipólito, Señor, cada uno de ellos te presento a la pastora, mi Dios amado. Señor, yo te pido, mi Dios amado, que tú nos ayudes a seguir hacia adelante, mi Dios amado, que tú nos hable, mi Dios amado, a nuestros corazones, Señor. Y que tú, mi Dios amado, nos hagas entender, mi Dios amado, el propósito, Señor. Que cada día ese propósito esté en nuestras vidas presentes, mi Dios amado, con lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, mi Dios amado, por las bendiciones que llegan, porque como dice tu palabra, tú das buenas nuevas a los pobres. Así que te doy gracias, Señor. Gracias, porque tú restauras, porque tú, mi Dios amado, sana las heridas, porque tú vendas las heridas de mis hermanos, Señor amado. Gracias, porque tú eres nuestro médico divino, nuestro médico por excelencia, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y cuando te entregamos nuestro corazón, mi Dios amado, tú restauras y haces uno nuevo, mi Dios amado, Señor, con tu amor y con tu misericordia, Dios del cielo. Mira a Denis, mira a Mercy, mi Dios, mira su aniversario, Padre, mi Dios amado, ayúdalos a seguir hacia adelante, dale fuerzas, Padre. Mi Dios amado, yo sé que no va a ser el segundo ni el tercero, por ahí vienen más, Dios del cielo, gracias por ellos. Mira a Pedro y su jefe, mi Dios amado, me gozo con ellos, con sus hijas, Padre. Glorifícate tú de manera especial en su vida, cada uno, mi Dios amado, de los oyentes, de los que están ahí conectados, mi Dios, a las diferentes emisoras, Padre amado, a Javier allá en Conérico, Dios del cielo, Padre. Glorifícate como tú solamente sabes hacer en nuestras familias, Padre. Te necesitamos, Señor, que tú sigas trabajando, mi Dios amado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque no hay nada ni nadie como tú, Señor amado. En esta hora reprendemos todo aquello que no sea tuyo, reprendemos todo aquello, mi Dios amado, todo miedo, mi Dios amado, todo temor nocturno, Padre amado, Señor, lo reprendemos por el poder de tu palabra, Señor. Y que ella, mi Dios amado, cada vez que cierre esos ojos en su cuarto, ella sienta la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solamente tú sabes dar, Señor amado, Señor. Que ella pueda confiar en ti, que ella pueda decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, gloria a Dios, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque no hay nada ni nadie como tú, Señor amado. Gracias, mi Dios, porque te podemos entregar nuestra vida a ti, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias, gracias por tu amor, Señor. Todo te lo pido creyendo en ti, Señor. Mi Dios amado, mira, gloria a Dios, Yamil pide oración por su familia, que Dios le llene una llenura del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Eso es lo más que le gusta hacer al Señor, gloria a Dios, llenarnos de su presencia, Padre, cada día más, llénanos de tu presencia, guárdanos, guíanos, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén. Y amén, amén. Así que Dios me los bendiga a todos en esta noche. Gracias por su sintonía. Gracias por siempre estar ahí domingo tras domingo. Gloria a Dios en este tu programa, Hablando al Corazón. Así que nos gozamos. Gloria a Dios. Así que sigue la sintonía de Como Llama de Fuego a Tu Vida y Radio Explosión de Unción, que ya mismo empieza mi hermana Dorita y Jimmy, Un Solo Cuerpo. Gracias, gloria a Dios, Denis y Mercy, a Radio Esperanza Int.com, allá nuestro hermano Javier en Conérico. Así que gracias, Dios me los bendiga y les amamos de corazón. Así que Dios me los bendiga, que puedan descansar y buenas noches. Gloria a Dios. Mi corazón es...